noches, perdón, tuve panteón. Tenemos aquí en la línea un amigo. A ver, Juan, ¿me escuchas? Sí, sí, lo escucho. A ver, cuéntame, Juan, parece que me mencionabas ahorita fuera del aire que te acaba de suceder algo en estos momentos. Mire, pues yo acabo de atravesar el túnel de aquí de la presa que va hacia la huerta. Ajá. Y pues, mire, yo venía caminando por el túnel, vengo de ver a mi novia. Sí. Cruzando el túnel, encontré a una señora medio túnel. Ya después que la encontré, le saludé, como yo soy así, de las personas que saludan cuando encuentran otra gente. Le saludé a la señora no me contestó, iba agachada. Pasé y se vino atrás de mí, caminando, ya llegando casi a la presa Allende. Estaba un rebate, pasé por allí y miré a la señora sentada enfrente. Y lo que hice, pues me senté a ver a qué hora se iba la señora. Sí. Y yo agarré, me quedé sentado. Ya después agarré y como miré que no se fue, agarré y me fui para los carrizales. La señora me iba siguiendo. Agarré otra vez, regresé para la huerta. Sí. Al entrar al túnel, oí que dos lamentos así, pero fuertes. Muy fuertes, sí. Que de veras, son de esos que se te enchila la piel. No, ya me meto al puente. Unos dos minutos y ya estaba aquí. Crucé el puente, el túnel. Pues yo vine espantado. Todavía no he llegado a mi casa, estoy aquí escondido entre el perro. ¿Cómo crees? No, pues hay que cuidarse ahorita en este momento, amigo, ¿eh? No, pero es que sí tengo miedo, pues quisiera que tus amigos les pasara lo mismo acá. A ver quién ya los mandas para acá. Ok, pues ahorita tratamos de platicar con ellos. Pues muchas gracias y ten mucho cuidado entonces ahorita por ahí, ¿sale? Vengan a buscarme, es que ya me dio miedo. A ver, entonces, síguenos platicando un momento de cómo estás viviendo ahí para tratar de comunicarme con ellos. Síguenos ahí platicando. Pues es que sí me da miedo, estoy acá en una casa sola. No hay nadie, nomás lo que digo son perros y personas que hablan, pero me da miedo. Tengo miedo. Mire, señor, Bueno, amigos, parece que nos acaba de suceder algo allí con nuestro amigo que nos estaba marcando. Alcanzamos a percibir allí que de repente se fue la señal, como que alguien se la acercó. Esperemos en Dios que esté bien. Aquí, vengo de la orilla, del río de qué. Y vine atrás de mí. Algo, quiero que me ayude. Aquí te escucho, amigo. Dinos qué te pasa. Escúchanos, platícanos. Aquí estamos contigo. Sí, pero viene atrás de mí. Dinos, amigo. Aquí estamos contigo. Amigo, platícanos, cuéntanos. No. Aquí estamos contigo, no estás solo, estamos contigo.